tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, un espacio que te invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y niñas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, a 101.8 de tu FM. Que mañana me caso con un payaso. Bueno, bueno, buenas tardes. Jueves 7 de marzo. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y de los niños de la Gusantina. Y hoy tenemos un programa súper especial porque hemos venido a hablar del día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos a un super equipo que ha venido a hablar del tema. Está lleno de bellas flores, de niñas guerreras que nos van a hablar y nos van a contar su punto de vista. Así que, hola Io, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola Yanira. Hola. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola Rehab. Hola. Buenas tardes, Dora. Buenas tardes. Bueno, yo soy Lorena y a los mandos tenemos a la compañera Noelia. Hola, chicas. Y nada, como habéis visto, somos un super equipo femenino que hemos venido a hablar de algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Así que, bueno, ya tengo aquí a la primera que quiere empezar a hablar. Así que, Yanira, cuéntanos, no sé qué le quieres contar a la gente. Habla. No sé, no me pongas caras. Vale. Acércate al micro, please. Bueno, os cuento. Pero primero os cuento yo. Quien vaya a la huelga, le quiero decir que si está escuchando esto, que esto ojalá se cambie algún día. Ay, qué buen mensaje, Io, a tope. Oye, Io, y para las personas que no lo saben o que no se acuerdan o que no se han enterado, ¿les puedes explicar o alguna les puede explicar por qué hay huelga mañana? Que es, a ver, Yanira. Porque es el Día de la Mujer. Eso es. De las mujeres. ¿Y estamos luchando para qué? ¿Para qué tipo de cosas? Para cambiar lo que nos están haciendo. ¡Ay, qué nos están haciendo! Los chicos. Los chicos. Que son malos. No todos. No todos, pero... Y las chicas, por desgracia, también. No, los chicos. Un lío. Aquí lío, lo tenemos pío. Muy claro, ¿verdad, Dora? Lío, pío. Los chicos. Que, mejor la chica, bueno, estamos luchando para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, porque nadie es más ni nadie es menos, ¿no? Todos deberíamos de ser iguales, deberíamos ser tratados por igual, todos somos iguales y es hora de que así sea, de verdad. Rehab, ¿qué cara me pones? Está súper aturdida. Yanira, dale. Acércate, por favor. Un par ejemplo, una mujer... Más, acércate más, que es que yo creo que en casa no te están oyendo bien, ¿verdad? Ahí, dale, sí, así. Es que se está comiendo el micro, pero no pasa nada. Claro, es que la gente en sus casas nos ve. Por ejemplo, una mujer científica. A ver, otra vez, que no te hemos entendido. Por ejemplo, una mujer... Mira, por ejemplo, una mujer está trabajando y el hombre no le deja. ¿Y no le paga dinero, se va llorando. Yo directamente, que es que a los hombres, porque son hombres, le pagan más en su sueldo y a las mujeres, acércate más, sí, porfa, menos. Eso pasa en muchos trabajos, ¿eh? ¿Os parece justo? No. Vale, pues no. Necesitamos justicia. Dora, ¿qué ibas a decir? Se te ha olvidado, ¿no? Pero hombre, dilo aunque sea con palabras. Sí, se me ha olvidado. Claro, que es que la gente no sabe que estás meneando la cabeza. Hola, yo vengo para presentar a las mujeres. Representar a las mujeres. Claro que sí. Venga, acércate, por favor. Por ejemplo, una mujer va a al trabajo y su marido no le deja, pues Pues, ¿qué te parece eso? Fermín de Pamplona, Marcial de las madres. Vale, Rehab, di. El cuidado de las familias, normalmente las madres son las que cuidan de los hijos y hacen las tareas de casa. Porque, bueno, en vuestra casa, ¿quién cuida? A ver, vamos. ¡Mi ahora madre! Tengo cuatro manos arriba. Vamos por orden. Rehab, ¿en tu casa quién cuida? Mi madre y a veces mi padre. Vale, y bueno, os hago todas las preguntas del tirón. ¿Quién va a comprar? ¿Quién hace la comida? Mi madre. Vale, las madres. A veces mi padre. ¿En tu casa quién cuida? Mi madre va al trabajo, se esfuerza en alimentarnos. Hace la comida a los niños, cuida a los niños. ¿Cuántos hermanos tienes? Que lo sepa la gente. ¿Cuántos sois? Cinco. ¿Cinco hijos? Y lo que está diciendo. Toda esa carga a la espalda. Trabajo, cinco hijos, la casa. ¡Pero mi padre! Y encima, ¿qué está haciendo ahora tu madre? ¿Qué se está sacando con su esfuerzo? ¿Para qué está estudiando? El carnet de conducir. ¿A que sí? Sí. Claro que sí. A ver, Yanira. Para llevarme a sitios. Pues mi padre tiene que ir al trabajo siempre. No me deja sola. Porque nunca. Nunca. Vale. ¿Y yo? Más o menos. No voy a cambiar de tema, pero un poquito sí. Un ejemplo también de gusantina. Estaban algunos, no voy a decir nombres, jugando a peleas. Y una chica quería jugar y su hermano no la dejaba. ¿Por qué no la dejaba? ¿Porque es un juego de qué? De chicos. Eso dicen ellos, ¿no? Yo juego a peleas casi todos los días. ¿Quién de aquí juega a peleas? Yo también juego a peleas. Yo, porque soy una fiera, yo. Hombre, y qué... A ver, tú y todos, ¿qué? ¿Vale? Que a una amiga mía, pues su hermano no le deja jugar. ¿Y eso qué? ¿Tú cómo lo ves? Mal. ¿A ti te gustaría que te prohibieran jugar a lo que te apetece? Porque es malo. No, a nadie. Son todos iguales. Bueno, no todos. No son todos iguales, no vamos a entrar en generalizaciones. Pero nosotras defendemos la igualdad, ¿vale? Eso por delante de todo. Y mi padre no me da dinero, por eso me enfadé. Mi madre sí que me da dinero. Bueno, pero eso es otro tema. Mi padre... Cuesta mucho ser imparcial con estas niñas, ¿eh? ¡100 euros! Yanira, habla. Pues, mi padre me dio un billete de 10. Vale. Y me gusta aún, lo tengo guardado. 50. En mi casillero. Vale, a ver, Dora, ¿estamos aquí? Es que mi padre no me da billetes, pero mi madre me dio 100. Bueno, no vamos a dar a los oyentes más detalles de cuánto dinero dan vuestros padres, porque van a querer que les invitéis a algo. ¿Qué querías decir tú? Que también en la escuela a veces... Acércate, por favor. Por ejemplo, en algunos colegios, a las chicas en el uniforme no pueden llevar chándal salvo si hay educación física. Tienen que ir con falda, ¿no? Mira, ¿qué pensáis de eso? Un ejemplo, el chándal. Un chico lleva chándal y a una chica quiere que lleva medias. Y falda. Y a vosotras, si tuvierais que ir con falda y medias todos los días, ¿cómo con estaríais? No. Mira, lo tengo ahí. Mallas, solo mallas. ¿Sí? Pues, ¿qué? Vamos, Rehab, yo es que lo pasaría fatal. No, va a hablar Rehab, que no ha hablado, hombre. Vamos a dejarlo un poco. Sobre todo lo de... Acércate, porfa. Sobre todo en el colegio San Vicente de Paúl, que yo he ido, teníamos que llevar las chicas uniforme y los chicos... otro uniforme. Y para educación física, solo los días de educación física nos dejaban llevar chándal. Bueno, pero los demás falda. En ese cole que tenías tú, pero pasan muchísimos colegios. Ya, sí. El de mi prima también. Eso el colegio es. De las Paulas. Santo Domingo. Bueno, vosotras, si tuvierais que ir todos los días con falda, os lo voy a volver a preguntar. Me muero. ¿Y las demás os gustaría? No. Rompo la falda y la tiro por la ventana. A ver, es que yo qué sé, a lo mejor sí que os gusta llevar falda. A mí es que de pequeña no me gustaba y me obligaban. Entonces le cogí mucha manía. Claro. Ahí, con falda sí que es más complicado jugar a peleas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, hay un chico y una chica que se pelean, ¿no? Pues hay que quitarles. A ver, Dora. Pues si una chica lleva chándal y su... Y un chico le dice, quítatelo y ponte una falda con una camiseta. ¿Qué? Porque una cosa, si tú le dijeras a un chico que se pusiera falda, ¿cómo reaccionaría? ¿Eh? ¿Querría ponérsela? Sí. Si un chico le dijerais que se pusiera falda, yo creo que se reiría. No y creo. No lo haría. Ni se pensaría que va en serio, ¿no? Yo creo que... Mira, un amigo mío, que su madre nos contó, que tiene faldas, todos, menos yo, nos partimos de la risa. Yo, también puede llevar falda, ¿vale? Por supuesto, aquí cada uno se puede poner lo que quiera, como ¿no? Como si se quiere poner una caja en la cabeza. Claro, pues sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, un zapato. O un florero. Que tocado, bueno, vamos diadema. A hacer una pequeña pausa. Dora, venga, di lo que quieres decir y pasamos. Pues, si un chico le dice a una chica que se ponga pendientes de chico y la chica le dice que se ponga los pendientes de chica. Oye, pero una cosa, ¿qué pendientes son de chico y qué pendientes son de chica? Ninguno. Todos son iguales. Todos son pendientes, ¿no? ¿O hay algo que los diferencia? Sí, mira, si hay uno que... De flores. Uno de flores, pues... ¿Un chico no se puede poner un pendiente de flores? ¿Por qué? Sí, todos se pueden poner, los que quieran. Pues sí. Yo, me parece fenomenal que un chico se ponga pendientes de flores. Chicos, se ponen pendientes de flores. Pues estará guapísimo, porque tengo unos pendientes chulísimos, no te digo más. De círculos. Vamos a pasar a música un poquito, a poner a bailar un poco y a cantar. Y ¡sí! Pues vale. ¡Adiós! O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Apretar un tornillo, sentarse a descansar. No sé, chicas o chicos. Pensar o cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad, ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr. Es trabajo de todos. Y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad, ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr. Es trabajo de todos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en A Tapar la Calle, el programa de los niños y niñas de la Gusantina, jueves 7 de marzo, cuando son las 19:44 de la tarde. Y estamos con un grupo de niñas guerreras de la Gusantina que han venido a hablarnos del 8M. Así que, bueno, chicas, seguimos con nuestro debate. Voy a preguntaros ahora por los colores, que este es un tema que me preocupa mucho también, porque parece que por ser chico, por ser chica, se nos asignan unos colores. Eso es. Pero son más guapos los colores del mundo mundial. Todos los colores son bonitos. Da igual, sea chico o chica. El negro, el rosa y el marrón. Oye, todos en general. ¿Cuál es vuestro color favorito? El rosa, ¿no? El azul. Ah, yo era un plateado. También. Azul. Todos menos el rosa, el morado, el negro y el marrón. El mío es el negro, el verde, el azul y el rojo y el blanco. Vale. Roja. A mí me gustan todos los colores, menos el marrón, el color salmón, vale, el rosa y el morado. Bueno, no, el morado me gusta y un poquito el rosa también. ¡A mí! Pero el que más odio es el negro porque es oscuro. Vale. ¿Y qué tiene que ver el marrón? El dorado. ¿Qué el colapsado? El plateado. El azul marino. ¿Cómo se decía? No sé, otro color. Bueno, pero una cosa, ¿y qué os parece que cuando un bebé nace, si es niño, le ponen todo de rosa? ¡Ay! De azul. ¡Mi dislexia! Pues si es niño, le ponen todo de azul, y si es niña, le ponen todo de rosa. ¿Eso cómo lo veis? ¡No! No, porque igual... A ver, vamos de una en una. Venga, vamos por dejar en orden. A ver, también a las chicas les sienta bien el rosa, pero también el otros colores. Y no tienen por qué ponerle solo porque sea chica. Ponerle el rosa también le pueden poner verde, azul. Exacto. Marrón. Sí. De muchos colores, hasta blanco. Dora. Casi todos. Sí, un chico tiene un chándal rosa y un chico un chándal negro, pues pueden ser iguales. Totalmente iguales, solo cambia el color. Yanira. A mí me toca, ¿no? Sí. Mira, pues si por ejemplo una chica se pone vestido azul y un chico vestido negro, pues sería lo mismo. Sería lo mismo, sí. Pero un vestido no, ¿Y si un chico se quiere poner un vestido, qué problema hay? Un vestido no. ¿Una camisa? ¿Un traje? Un traje. Bueno, una bota y pero una... puede llevar un traje, puede llevar un vestido también, ¿no? ¡Sí! Ah, vale, pensaba, jolín. O que también, porque seas niño, no, es como que si te pones a jugar con Barbies, te quedan, los demás se quedan como que estés jugando con las Barbies. Claro, porque un chico no voy a poder jugar con Barbies. Y las chicas con los coches. Mi primo, por ejemplo, juega con Barbies. Pues genial. Por ejemplo, hoy en clase nos han dicho que no, por ejemplo, un niño juega con unas muñecas, uh-huh, y una niña juega con coches. Sí. Da lo mismo porque son juguetes. Exacto. Directamente. ¿Qué problema hay, no? ¿Qué daño hace a nadie? Sí, me la pela. Yanira. Me encanta el Fortnite. Lo juego todo el día. A mí no me gusta, pero para nadie, ni para chicas ni para chicos. Mira, profe. Me encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Madre. Está nada más, qué bueno, me encanta. Prefiero el Minecraft. Sin embargo, el Fortnite parece ser que es un juego de chicos, ¿no? Pero también es de chicas. A Yanira no le importa. A mí me la pela. Dora, la tengo aquí como súper insistente. Cuéntanos, Dora. Es que hay un juego de Fortnite que hay chicos y también chicas, porque había un chico disfrazado de oso con un palo de pony. No se te está viendo en casa, Churri. Pues que en Fortnite hay chicos que se disfrazan de oso y que tienen un palo de pony. Vale, a ver, Rehab. En el Fortnite, si por algo hay skins de chicas... Ajá. Y skin de chicos, eso significa que es un juego para chicas y chicos. Vale, sí. O sea, cualquier juego... Eso es lo que pienso yo. ¿Es que cualquier juego puede ser para chica y para chico? Que lo único que depende es de la persona que se ponga a jugarlo. Sí, sí. Da igual. Oye, ¿cuál es vuestro deporte favorito? A ver, Yanira, rápido, palabra. ¿Deporte? Fútbol. ¿El tuyo y yo? Dodgeball. ¿El tuyo? Atletismo. ¿El tuyo? Dodgeball y fútbol. Vale. Oye, ¿habéis oído alguna vez esta típica frase de el fútbol es de tíos? ¡Sí! ¿Qué os parece? Es de chicos y chicas porque yo juego al fútbol y soy una chica. Eso, díselo bien para toda la gente que nos ha enterado, ¿vale? A ver, Io, cuéntanos. Que también, una norma de dodgeball más rara, si hay cuatro chicos y dos chicas, no, si hay solo una chica y hay cinco chicos, te quitan a un chico. Porque una de las normas del dodgeball, ¿cuál es? Como una chica que vale dos chicos. Rehab. Una norma del dodgeball es que los equipos tienen que ser mixtos de chicas y de chicos. Correcto. ¿Habéis oído lo de antes? Pues no lo sé, ¿a qué te refieres, Dora? Ah, lo del fútbol, porque no es de chicos, es de chicas también. Es de personas, ¿no? De personas. No de alguien. Por algo somos personas, no somos animales. Ahora de chicas es el fútbol. Ahora pues solo para las chicas, ¿eh? Sí. Que en otras ciudades hay chicas que juegan al fútbol. Hombre, pues claro, y en Zaragoza también. Yo he jugado al fútbol muchos años. ¡Lo mejor es las chicas! Rijab. Por eso, en la tele yo a veces veo que en la tele veo que hay partidos fútbol más femenino y fútbol masculino. ¿Pero qué partidos son los que echan en la tele? Más. Ahora ¡chicos! Pinta, ¡chicos! De gente, los de chicos, ¿no? La liga de los chicos. La liga y eso de los no es, chicos. Y eso no es justo, porque yo también quiero salir en la liga femenina. Ah, pues nos quejaremos, Rejab, no te preocupes, que nos van a oír. Di, Dora. Por toda yo rara. Vamos a ir en todo, y los chicos no. Los chicos que se vayan a la basura. No, oye, pues no queremos eso, queremos a los chicos. Me encanta, pero queremos más que se porten bien. Pero también me encanta más, pues, jugar más al fútbol que a esto. Ya. Oye, os voy a preguntar otra cosa también, que antes hemos estado hablando con Dora. Porque es un tema que aun en edades tan tempranas ya lo vivimos o lo sufrimos, depende cómo se quiera ver. Porque a vosotras alguna vez los chicos os han dicho cosas que no os gustaba oír. Sí. Sí. Es que, ¿verdad? Sí. Porque, mira. ¿Habéis tenido que aguantar piropos, entre comillas, desagradables de los chicos? Por ejemplo, con las chicas. Dora, ¿nos quieres contar algo? Ah. Venga. Que Juan. No decimos nombres, Dora. Ah, ¡un chico! Pues un chico me dijo que soy novio de un chico. Y a mí no me gustó porque todos esos chicos me dijeron que yo era el novio de ese chico. Y el chico me dijo que quiero ser tu novia y yo le dijo que no. Y entonces... ¿Y no es? No. Pues y entonces eso. Yo me voy con mi madre y se lo digo a ella. Y a mi padre no, porque no... ¿Y si lo oye ahora? Yanira, ¿qué querías decir? Pues a mí, un chico no me dejaba jugar. Ay, un chico. Que un chico a mi hermana, Dora, le dijo a mi hermana, me la clavé. Y yo entonces casi le pego. Y a mi hermana me clavé, me lo dijo a mí también. Pues, y el otro... Ah, el otro era... Que cuando fuimos a la escuela, a primera hora, pues a mi hermana. Venga. Sigue. Pues en el cole, pues Juan, un chico mayor, pues no me casi me atrapa. Casi te atrapa. Oye, una cosa, ¿cómo os sentís vosotras cuando os tocan vivir cosas así? ¡Mal! Vale, no grites, que no queremos dejar sola a la gente en su casa, pero está claro el mensaje, mal. ¿Verdad? No nos gusta. Lo siento. Vale. Yo también. Que a mí también me pasó que en la gusantina, solo porque esté jugando con un chico, porque me cae bien, empiezan a decir que le gusto o que me gusta y yo. Como si un chico y una chica no pudieran ser amigos sin nada más, ¿verdad? Mira, por ejemplo, que una chica le quiere a un chico y no se lo quieres contar, ¿no? Pues, si él ya está... Luego uno se chivata. Se chivata, señores, se chivata. Se chivata. Ser chivato. Vamos a dejar que acabe Yanira, que está siendo súper interesante, pero se nos acaba el tiempo, chicas. ¿Sabéis que os quiero a mi madre y a mi padre y a mi hermano? Juan Navarro Fernández, Julia Navarro Fernández, Jiménez. Yanira, todavía no sé la despedida. ¿Qué estabas contando? Vale, hermana, te has quedado. Bueno, pues yo... Sí. Pues yo... ¿Sí? Pues yo, cuando quería ir a mi casa, cuando mi hermana estaba en el colegio, quería, no, pues mi padre, yo, íbamos en coche, ¿no? Uh-huh. Sí, sigue, no te preocupes por lo que se oiga. Pues, sí. Vale, pues sigo, ¿no? Sí. Pues, cuando yo quería ir, yo, en el cole, fuimos, ¿no?, con la furgo. Y cuando fuimos con la furgo, paremos ahí, ¿no? Entonces cogimos... Cogemos la furgo, ¿no? Entonces, Yo, una chica, iba rápido, entonces casi me tiró la mochila, entonces casi le pegó una patada. Hombre, pues tampoco es cuestión de pegar. ¡Es ¿vale? que me cabría! Bueno, chicas, que vamos a ir despidiendo ya. Vamos a... Juliana Barbunande. A ver, Dora, que es que Dora, si no habla, le va a dar un síncope. Dora, di lo que tengas que decir. Habla. Pues, cuando fuimos a la playa, en medio de la carretera, pues se nos pinchó una rueda y casi nos vamos para el lado y condució mi padre. Vale, bueno. O sea, que los hombres también conducen mal. Y tienen sí. errores, también es tienen errores. Es humano conducir mal. También y también tienen errores. Errores. Y luego... Yo conduzco súper bien, que lo sepáis. Le doy 50.000 vueltas a cualquier tío. Y le aparcando soy la mejor. ¡Soy la conducí un Ferrari! ¡Bum! Que, bueno, chicas, peores. Mañana... ¿Sabes? Mira, las chicas son mejores. Un saludo para Juan Navarro Fernández, Julia Navarro Fernández... ¡Cállate! Contra jaulas y rejas, somos el abrazo en mitad de la tormenta. Venimos renaciendo desde todas las hogueras. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia. Para podernos sostener, para sentirnos libres y ver nuestro amanecer. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea lan greba bat da. A nosa é unha folga feminista. Si nosaltres parem, s'aturarà. Que viva la lucha de las mujeres! Que viva la lucha de las mujeres! Que viva la lucha de las mujeres! Nos vamos a despedir ya de Juliana, con estas chicas tan maravillosas. Gracias por acompañarnos. ¿Queréis decir algo súper rápido? ¿Y yo? ¿Despedida? ¿Adiós o algo? Adiós. Adiós, Yanira. Un saludo para mi padre, pero adiós. Y mi madre, adiós. Vale. Chao, chao, chao. Carmen. Adiós, chicas y chicos. Adiós, papá. Hija. Mamá. Despierta. Adiós, hasta otra. Si me habéis escuchado es por eso, gracias. Bueno, eso. Con estas tías os dejamos hasta el jueves que viene. ¡Adiós! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Gracias, hasta el próximo jueves! ¡Adiós! Chiquito.